Y el fin de semana se nos viene con actividades. Bueno, ya la semana pasada habíamos hablado un poquito de todo esto que se va a estar dando en nuestro pueblo. Nuevamente lo tenemos al organizador de esta Expo Multimarca, Diego Pamelín. Diego, bienvenido. Buenas, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien, Ale? Muy bien, Diego, ¿y vos? Bien, acá andamos con bueno, un poquito de nervios. Sí, de nervios, y me imagino que con los últimos detalles, ya falta poco, es el domingo. Sí, ya estamos ahí con mínimos detalles del evento, así que gracias a Dios con una perspectiva grande. Contanos un poquitito cuántos inscriptos ya tenemos confirmados. Y confirmado tenemos más o menos 100 autos. 100 autos. 100 autos, autos y motos, 100. De ahí vamos a ver si... Hoy estaba hablando con Kitty, ¿viste? De Cultura. Sí. Y me dice Diego, si llegás a la suma de 100 autos, dice, tenés que darle por hecho que es un éxito. Por supuesto. Así que bueno, estamos con esa idea, cada día se van sumando más gente. Tenemos muchos autos de muchos estilos, así que está bueno. Bueno, un imprevisto es la falta de nafta en estos últimos días. Calculo que a los que vienen de lejos, hay que asegurarles, ahora ya hay nafta en las estaciones de servicio. El tema es que algunas no te aceptan pago electrónico o tarjeta. Bueno, son detalles que lamentablemente nosotros no podemos solucionar. Sí, bueno, el temita ese, viste, era sabido que alguna sorpresa nos iba a traer esto después de las elecciones. Así que bueno, pero bueno, la gente que viene de lejos ya nos ha confirmado, me ha vuelto a reconfirmar de vuelta que ellos van a estar. Perfecto. Que gente de La Rioja, gente de San Luis, así que bueno, esa gente ya está ya más que ok. Diego, bueno, se nos va a hacer presente el sol y el calor. Esto es durante el día, así que bueno, Marcelo Molas el otro día en una charla que tuvimos nos confirmaba de estos food truck para poder hacernos de un sándwich, de una comida, de una bebida, que la gente venga. Y si el que no tiene plata, que se traiga algo fresco. Sí, la idea, bueno, el tema de los food truck fue una idea de Marcelo, digamos, como para que el evento se jerarquice un poquito más. Así que bueno, sí, los full track, va a haber 4 full track, 2 van a tener comida, 2 van a vender bebida, uno que vende tragos, ¿viste? Así que bueno, y sí, como yo te decía la otra vez, que el evento está hecho para la familia, no hace falta que vos tengas plata para venir a ver el evento. El full track es algo distinto que uno que por ahí si quiere dar el gusto de comer algún hamburguesa, un lomo, claro, o algo de eso. Pero la idea es que vengan a disfrutar del día en la plaza, de los autos, que es lo principalmente que quiero que disfruten. Y bueno, que venga la familia, ¿viste? Eso es lo más importante. Diego, bueno, se va a dar una limitación en la circulación de las calles. ¿Por dónde va a ser el ingreso de los autos, de la gente? Bueno, ese sí. El evento, bueno, se va a cortar la calle Micono, que es la que a la altura de la Plaza de los Juegos, la de la Plaza Biela. Ahí se va a cortar totalmente la calle. La calle Fasi a la altura de la terminal. Ahí se va a cortar con unos conos como para que los vecinos puedan salir de ahí. Que tengan salida para el centro. Y la entrada de los vehículos va a ser por Micono y San Martín. Ah, perfecto. Ahí van a estar. Nosotros vamos a poner del área de inspección, vamos a poner unos conos. Y nosotros del evento se va a armar un arco inflable. ¿Viste? Así le damos un poquito más de... Una entrada. Una entrada, así que bueno, ese va a estar, apenas entras en la calle Micono, va a estar el inflable con una mesa, y ahí va a haber 2 chicos que van a estar entregando los diplomas con los numeritos para que sorteen... Para los numeritos, para los participantes, digamos. Bueno, recordar que esto es un domingo, los empleados de la municipalidad no trabajan los fines de semana, obviamente vos sos parte de los inspectores, pero no va a haber inspectores cortando la calle, desviando el tránsito, esto lo tenemos que hacer entre nosotros. Sí, bueno, en ese día, bueno, eso es lo que yo quería también recalcarle a la gente, que ese día no van a estar los inspectores. Lo que sí va a haber, bueno, conos sobre la San Martín para que respetemos la velocidad, respetemos el peatón también, que va a haber mucho peatón que se va a estar cruzando de la plaza a la San Martín y todo eso. Pero bueno, la idea es que todo sea una fiesta, que tratemos de colaborar todos, chicos, grandes, adultos, en el sentido que el evento salga bien y que no tengamos problemas. Si hay alguno que está escuchando la radio y quiere participar con su vehículo, se tiene que comunicar con vos, viene directamente el domingo a las 10 de la mañana, ¿cómo hace? Sí, sí, el evento está abierto a todo público. El que quiera traer su auto que le guste, que sé que hay gente que acá en Jardín no tiene su autito preparado o su moto preparada, quiere venir a partir de las 10 de la mañana, es el ingreso de los vehículos. Bueno, ahí vamos a estar con los otros chicos, con Rodrigo, con el Gaby. Vamos a estar acomodando los autos. Ya tenemos, hemos estado ahí en el predio, digamos, viendo cómo vamos a ir acomodando los autos, las motos. Para las motos tenemos un lugar especial que van a ser todo motos. Así que bueno, esa es la idea, ¿viste? Ustedes como operativo son 3 personas. Obviamente va a haber mucha más gente alrededor. ¿Dónde van a estar ubicados como para que la gente pueda buscarlos? Nosotros somos 3 que vamos a estar identificados con una remera blanca que dice organizador, con el dibujo del evento en la espalda, que hicimos unas remeritas ahí. Obviamente que va a haber más gente colaborando. No somos nosotros 3, digamos. Tenemos chicos amigos, chicas amigas que nos van a ayudar en el momento. Así que bueno, pero siempre vamos a estar ahí nosotros. Se pueden dirigir conmigo o con Rodrigo, que Rodrigo también es conocido. Gaby también en el mundo de los autos, digamos, somos conocidos. Así que cualquier problema, cualquier cosa que haya, se dirigen a nosotros y bueno, a ver si podemos solucionar el problema que pueda haber. Bueno, la otra vez hablábamos de agradecerle a la Colonia Belgrano, a la Ferretería Vale. ¿Querés enumerar un poco a quiénes están colaborando de que todo esto se puede estar haciendo realidad? Los auspiciantes, la verdad que han sido bastante, han sido 24 auspiciantes tengo. Bien, muy bien. Sí, y eso que no salimos a buscar así, a cosas así, siempre se fue hablando a la gente más conocida. Tengo Lubricentro, Motor, el de allá arriba cerca del Centro de Salud. Sí. A la Cari, de acá de la Sol. La Sol. Tenemos la carnicería del chico este Minuez, que nos ha dado una mano. ¿Qué más? Tenemos la carnicería de acá del Abasto. Tenemos muchos, digamos. Déjame ver que para que no me olvide, porque si no por ahí se me van cosas. Mirá, Pizzería 5176, Despensa Virgen del Valle, Lavadero One, Carnicería El Abasto, Antonio Café y Hambrerías, Emi Sport, Chamaco Forrajería, Inmobiliaria Prado, Techos Tobares, Kiosco La Plaza, Le Paulet, Milanesa Gourmet, Asador Criollo, Parabrisas Córdoba, LPC Suspensiones, Agencia Quinela Freddy, Almacén de Campos, Gomería Nelson, Verdulería 5 Hermanos, Mini Shop La Sol, La Pacha, la Farmacia Jardino y una agencia de autos de La Cumbre. Esos son todos los auspiciantes que nos han dado una mano, que les agradezco de corazón. Obviamente esto es gratuito y es a pulmón de ustedes, ustedes no lucran con esto. No. Y esta mano sirve para poder los gastos corrientes, las fotocopias que hicieron para pegar en los comercios, los gastos para hacer los trofeos, sí, los diplomas, bueno, que en eso también la municipalidad, la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad también los ayudó. Sí, sí, bueno, eso, todo esto que han colaborado con nosotros, todos estos auspiciantes, la verdad que nos han dado una mano grande. En el sentido de que, como decís vos, que es para comprar una pintura, para comprar una calcomanía, para hacer esto. Así que bueno, gracias a ello podemos hacer esto, ¿no? Y de parte de la municipalidad, como el otro día te dije, agradecerle a Andrea por el gran gesto que tuvo con el tema de los diplomas, que hoy los retiré, están fantásticos. Buenísimo. Muy bueno, muy buena calidad, así que con la gente vamos a quedar bien. Bueno, a Cultura, Deporte, que consiguió Deporte, consiguió el sonido, a Molas, que ha conseguido unos lugares para la gente que viene, me consiguió un par de lugares, así que bueno, de todo un poquito nos fuimos dando una mano para que pueda ser un evento lindo y que la gente se vaya conforme de la que viene, ¿no? Digamos, el participante, el expositor, la idea es que se vaya contento el jardino para que cuando volvamos a hacer el evento nosotros, que diga, che, mira, los chicos de Jardino, Diego, Rodrigo, Gaby, se pusieron la 10 y que vuelvan. Bueno, como hablábamos la otra vez, si esto sale bien, la nueva gestión apuesta también por darnos una fecha anual para que el pueblo la pueda tener, algo que Cachi en su momento también lo estuvo buscando. Sí. Cachi hizo un encuentro de motos espectacular, vinieron hasta autos antiguos, después sí, no sí, se pudo repetir porque es difícil, los vehículos antiguos son muy difíciles de mover, sí, pero siempre también apostó a esto, porque el Cachi y su hijo siempre quisieron tener, sí, esta fecha. Sí, sí. Yo sé que mucha gente acá de Punilla la quiso tener, vos lo has hecho varias veces en Capilla, sí, del Monte, sí, sí, sí, sí. Otros chicos lo han hecho en Valle Hermoso. Valle Hermoso tiene el cuadrado Custom Day, que se hace una vez por año, dos veces por año, que es fantástico, que es un encuentro de motos. Bueno, nosotros por ahí podemos establecer esta fecha y cada noviembre por ahí, o cada febrero, vaya uno a saber, podemos tener un encuentro. Sí, sí, la idea es esa, ¿viste? Yo estuve hablando con la gente que va a entrar y están invitados, como está invitado el señor que va a ser el futuro intendente, Soria, la gente de cultura, de turismo, la actual gente que está también, han sido invitados para que vean y ellos saquen su conclusión. Porque también vos tenés que ver, porque a veces por ahí organizás algo o armás algo y por ahí no sirve, ¿me entendés? O decís, o me fallaron un montón de gente, o me fallaron un montón de cosas. Entonces, bueno, la idea es esa, armar algo lindo para que ellos vean cómo hemos trabajado. Y si a ellos les interesa, el año que viene o a los 6 meses, ver cómo lo podemos organizar para que Yardino tenga este pedacito para los fierreros, ¿cierto? Les aseguro, tanto a los funcionarios como a los vecinos, se van a llevar una sorpresa, sí, el domingo. Quédense tranquilos que se van a llevar una sorpresa. Dios quiera que todo salga bien, que la gente colabore con los cuidados de los autos. Como te vuelvo a repetir otra vez, te dije, van a venir autos que son muy especiales, que tienen un cuidado, que la gente no, sí, lo saca mucho a la calle, que lo saca en estos eventos así. Así que bueno, la gente viene a colaborar, la gente viene porque hemos hecho las cosas bien hace muchos años que yo estoy, 6-7 años que yo estoy en esta movida de los autos. Y cuando yo hice di la fecha esta, todos empezaron que sí, que vamos, que pum, que va. Hasta que uno por ahí no cae en esta realidad de lo que estamos viviendo en este momento de los autos, de decir, bueno, que el domingo sea una fiesta y que salga todo bien. Diego, gracias nuevamente por venir. Obviamente también vamos a estar nosotros ahí para poder colaborar en lo que sea también, y para poder disfrutar también. Dale, también Ale quería hacer un agradecimiento a la Carpintería Colombo, uh-huh, que nos dio una mano grande para los presentes, a la vidriería de Seba Francesco, que también nos dio una mano con los presentes de los vidrios, a la Casa de la Montaña, al Lubricentro Marcelo, a Parabrisas Córdoba, que ellos son los que nos están dando una mano muy grande a todo esto. Bueno, como te dije, a la Colonia Belgrano, que 30 personas vienen hoy. El sábado a la mañana ya va a haber 30, 35 personas que se están alojando ahí en la Colonia Belgrano. Así que bueno, ¿qué más? Bueno, a Javier Pañuelo, que se, sí, está poniendo las 10 también conmigo en todo detalle, en haciendo nota, entregar se le ha avisado a la policía, se le ha avisado al SEM, se le ha avisado a los bomberos, para que estén a tanto, no que estén en el evento, sino para que estén a tanto, sí, sí, del evento, sí, alertas, por cualquier cosa. Así que bueno, al Hotel Yardino, que también ahí es donde se van a ir a alojar un par de gente. Bien. Entonces, bueno, Ferretería La Vale, que se puso la, sí, 10, que tenemos una cuenta, así que bueno, no sé si le vamos a pagar, pero bueno, por lo menos le hemos acopiado lindo. No, pero cuando vean los trofeos, la gente cuando se acerque y vea los autos que se van a encontrar, pero la premiación con los trofeos, se va a sorprender. Sí, sí. No le vamos a adelantar nada, pero se va a sorprender con los trofeos que hay. La verdad que sí, hemos armado algo muy lindo. Algo muy lindo que no hace mucho que no se ve en toda esta zona. En toda esta zona y parte de Córdoba capital, sí, que no se arma un evento. Yo tengo una gente que viene de La Rioja, de Rioja capital. El muchacho se viene el jueves a Córdoba. Él ha armado, tiene una Suram, le voy a contar, tiene una Suram con audio extremo, con neumática común, color rojo, sangre. Y bueno, le salió una opción de poder plotear el vehículo, viste que se usa mucho el plotter ahora. Bueno, se le salió una opción en Córdoba de plotear el vehículo y él la va a venir a presentar. El primer evento lo va a venir a presentar, lo va a venir a presentar acá. Y para nosotros es algo que te choca. Por supuesto. Porque vos decís, hay miles de eventos que puede decir el muchacho, no, lo hago después del evento, pero plotear no. Entonces, esas cosas, viste, es como que te atrapan para que vos puedas seguir adelante con todo esto, ¿no? Diego, gracias por venir. Bueno, gracias a vos, Ale, porque siempre estás ahí tirando la buena onda, como siempre te lo digo. Así que bueno, también quiero agradecer a la gente que va a venir de los stands. Vamos a tener stand, muchos stands de calcomanía. Buenísimo. Cosmética vehicular también. Hay un hombre que viene que hace chapas con una foto de tu vehículo. Mirá en qué el bueno. Momento. Ellos, vos querés sacar una foto, te querés sacar una foto, ellos con una chapa antigua te hacen la foto, todo. Así que va a haber de todo tipo para que la familia se pase un domingo diferente. Buenísimo, Diego. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Un abrazo.